Pasando. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. ¿No tenemos, chico? Continuamos en Ofrendas urbanas. Y llegó el bloque que tanto estábamos esperando. Están nuestros amigos, los astrolocos, pero les adelantamos también que cerca de las 9 va a estar visitándonos Jalila, una gran bailarina de danza árabe con una experiencia, una trayectoria enorme, que nos va a introducir en este arte tan, tan llamativo, ¿eh? A mí me llama la atención el tema de la danza árabe. ¿Podemos decir que este es nuestro bloque favorito? Este sí. Yo lo estoy esperando todo el mes. Detecto adulancia. Muy sincrónico esto de la bailarina árabe con Tauro, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Oh. Ah, ¡todo preparado! ¡Está todo preparado! ¡Bravo! Bien, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la danza, por la sensualidad, todo esto que encierra Tauro, ¿no? No es precisamente acrobático, no está de, en esa danza no aparece Marte, lo marciano, sino aparece este aspecto femenino, Venus, en su fase, en su clase receptiva, expresado al mango. Eso es Tauro. ¿Puede ser de Tauro la chica que baila? Puede ser de Tauro, puede tener la luna en Tauro, tener mucho Tauro en la carta, tener muchos planetas en casa 2 significaría ser muy taurino, aunque eso caiga en otro signo, y a veces, muchas veces en una conversación superficial eso no aparece. Entonces uno dice, ah, esto de la astrología es un verso, porque fulanita es capricorniana y baila como una taurina. Pero bueno, pero puede tener la luna en Tauro, puede tener un montón de planetas en la casa 2, y eso la vuelve muy taurina. Yo tengo ascendente en Tauro, pero bailando soy una escoba. Habría que aprender. El ascendente no es algo que uno tenga, sino es algo que debe. Es algo que ir así. Ahora me ir explico así. Todo. Ya te veremos bailando árabe próximamente. Hay que ir hacia ascendente. Por ahora, ¿cómo comida árabe? Bueno, ¿qué sería Tauro? ¿Cómo también? Segundo escalón, digamos, de la saga astrológica, segundo escalón, es el inverso, como suele ocurrir signo tras signo, cada uno niega una cualidad del otro. En Aries teníamos energía lanzada, ciega energía lanzada, y en Tauro tenemos que esa energía se enlentece, ese carnero que corre tiene que parar a comer, esos partículas expelidas por el Big Bang se empiezan a materializar, esa energía se empieza a convertir en partículas, mejor dicho. Entonces eso es Tauro, ese momento en que la energía se cansa y se lentifica y se convierte en materia. Entonces la Tierra es un lugar extraordinariamente taurino. Justamente el día de Tauro empieza con la Tierra, empieza con Tauro, ¿no? El día de la Pachamama es justo el día de Tauro, así casualmente. Y el día del animal también está incluido, todo lo que tenga que ver con la Tierra. Con la Tierra, ¿no? Esto es, no lo debe haber puesto un astrólogo seguro el día. Por eso lo femenino. O sea, por lo femenino, exactamente. Aunque es un signo femenino porque también está regido por Tauro, pero está representado por un toro que parece masculino, ¿no? Entonces ahí es como una paradoja que tiene el zodiaco, pero en realidad es una energía receptiva, es una energía. Tauro, esto bajado, lo que dijo Miro, bajado la conciencia de una persona, va a dar gente pachorrienta, tranquila, apegada. La palabra es inercia, mucha inercia, mucha masa. Las personas taurinas tienen los músculos, aunque no sean musculosos, son densos, son duritos. O sea, son gente sólida, maciza es la palabra. ¿Resistentes? Sí, mucha inercia. Entonces eso, cuando pasa a la conciencia de una persona, la inercia se convierte en resistencia, en inmovilidad, ¿sí? Y también es muy común que suceda un fenómeno que es un signo fijo, ahí habría que ponerse más fino en todo esto, pero es un signo fijo, y los signos fijos siempre algo acumulan. ¿Qué acumula Tauro? Materia. Muy común que un taurino acumule materia, es que tenga un banquito al lado de la heladera y que morfe todo el día, o que billetes. O billetes. Se puede ser muy flaco y acumular materia toda la vida, ¿no? Entonces, es muy común que uno engorde la bolsa, digamos, con Tauro, y que exista toda esa tendencia, porque es la forma en que la humanidad interpreta el tema de los recursos. Tauro es los recursos de una persona. La casa 2 representa los recursos de una persona, inteligencia, billetes, dones y talentos de toda clase. Sin embargo, eso en el lenguaje humano, Tauro termina siendo, en astrología para ti, termina siendo plata. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, pero eso viene de algo, que Tauro representa la materialización de aquello que se lanzó energéticamente, que todavía no tenía materia en Aries. Entonces, en Tauro hay mucha sensualidad, las personas de Tauro son muy hedonistas, la filosofía que surge de los taurinos es el hedonismo, y bueno, qué sé yo, siempre sí. Para hablar de actores y actrices... Tenemos los más lindos son los taurinos, ¿no? George Clooney, todos los guaperas son... son sí, taurinos. Sí, muy armónicos. Y también, Eva Perón también era taurina. Sí. Así, Ernesto el Che Guevara, taurino. Parecen personas tranquilas, porque Tauro da la sensación de estar quieto, pero bueno, cuando el toro se despliega, despliega toda la fuerza ariana que tiene adentro, anda a pararlo, ¿no? Una vez que empieza a andar un acoplado, anda a frenarlo. No va a estar fácil. Megan Fox es un lindo exponente de Tauro, por ejemplo, sensualidad pura, no importa el tema de lo linda o lo perfecta o no que es, sino es la sensualidad. Penélope Cruz también es taurina. Scarlett podría ser. Scarlett sagitariana, pero casi. Yo te iba a decir Scorpio. ¿Sabes qué te iba a decir Scorpio? Si debe ser como yo. ¿Por qué yo ibas a decir Scorpio? Porque tiene algo... Trolesco. Sí. Bueno, es mi caso. Ahí me despego. No sé. ¿Sabes que no sé? Porque tiene algo oscurito, ¿no? Que parece. Sí, tiene como algo ahí que no. Sí, perfecto. Termina. Basta de hablar mal de Scarlett. Ay, no, perdón, había un montón. ¿Algún músico? ¿Taurino? Bono. Mira, Bono. Mirá, sí, se le ve. Tiene esa cosa de toro. Sí. Y Bob. Taurino. Cuerpo. ¿Viste cómo vive? ¿Cómo está el muchacho, no? Está macizo. Sí. A los 60 y pico largo, me parece. Tauro también produce un fenómeno que es el opuesto. Cuando uno habla de Tauro también habla de Escorpio. Un día nos vamos a enterar de eso, pero en la realidad ocurre que tenemos los taurinos pachorrientos y bellos y armonizadores y toda la cuestión, y también está Thanatos. Freud era taurino, por ejemplo, y tenía ascendente Escorpio. Al revés, era taurino ascendente Escorpio, entonces habló del eje Eros-Thanatos. Escorpio es Thanatos, entonces muchos taurinos se montan en esta cuestión que les queda muy cerca, como taurinos Escorpio les queda cerca. Y ahí tenemos a Adolfo Hitler, taurino. Maquiavelo, taurino. ¿Sí? Stalin. Un par de Borgias, Stalin. Un par de muchachos así heavy metal que han masacrado a millones de personas también eran taurinos. Y uno dice, pero la astrología es un cuento. No, lo que pasa es que es muy fácil de Tauro cambiarse a Escorpio. En un círculo el que está más cerca es el que está enfrente, no el que está al lado. Claro. Como en la música, exactamente. Círculo de quintas. El que está al lado queda re lejos. Si vas en un trigo, no vas a una nota armónica. Exactamente. Es exactamente eso mismo. 12 posiciones, 12 notas, 12 signos. ¡Qué loco! Tomábate, con el astrólogo multifunción. Ahí va. Entonces, bueno, Tauro nos deja así, ¿no? Pachorri, sí. Entonces, momento, como decíamos la otra vez, el momento del año ariano es el momento para empezar, el inicio. El momento de Tauro es para... empieza a darnos más ganas de quedarnos comiendo, la siestita. ¿Sos consciente de todo lo que armaste el mes anterior y decís, no puedo más? Es necesario parar un poco, porque no se puede estar todo el tiempo haciendo el movimiento. Entonces, el zodíaco muestra lo cíclico. Es un momento de aprovisionamiento para lo que se viene, ¿está bien? ¿Cuesta arrancar en estos meses de Tauro? En el mes de Tauro realmente cuesta arrancar, porque no hay que arrancar. Porque no es momento de arranque. Claro. Es que hoy me pasó con dos personas a la mañana. Me pasó a mí y junto con dos. Iba a hacer dos actividades. Y me levanto y digo, hoy no puedo. ¿Qué otras veces me ha pasado? Pero esta vez no podía arrancar. Me voy a encontrar con una amiga. Hablo con otra por teléfono. No puedo. Me dice, no puedo arrancar. O sea, no puedo salir. Y ya sé que llego tarde. Otra amiga suspendió. Daba clases y dijo, no voy. Quiero suspender. Y hay algo que. Dije, ¿qué pasa? Se instaló. Evidentemente hay algo, me parece eso, no poder arrancar, sí, que es generalizado. Yo también me siento estos días como cansada, no tenía ni conciencia. Digo, ¿por qué estoy cansada? Si el año recién empieza. Porque es momento que... Era Tauro. Claro. Nosotros hacemos talleres de astrología todo el año con un montón de gente. Entonces ahí se ven un montón de cuestiones que se manifiestan espontáneamente porque no se pueden poner de acuerdo. En la época de Tauro y en la época de Cáncer, por ejemplo, viene gente con mucha comida y las reuniones de las clases de astrología se morfa a morir. Y otros signos no. Eso se observa. Cuando Géminis suena todo el tiempo el teléfono, por ejemplo. Cuando, el próximo signo va a ser Géminis y ves un periodo de telefonismo agudo. Más allá, más de lo que se practica habitualmente. Pero bueno, ahora, ¿Cómo es el tema de los talleres y eso? Así, la gente que quiere tener algún encuentro con ustedes, más allá de hacerse la carta o eso, pueda estar al tanto. Nosotros damos talleres de lunes a viernes en nuestra casa en Córdoba y Newbery, y los talleres duran 2 horas y media, prácticamente 3. cuestan 300 pesos por mes, son grupales de 4 o 5 personas y funcionan en horarios que previamente tenemos que acordar, porque a cada grupo le armamos un horario, digamos, en la medida que todos podamos. No es una escuela con horarios fijos. Y simplemente hace falta tener ganas de conocer un poco de la astrología, no hace falta matemática y toda esta sí, rosca. El objetivo es aprender a pensar, no tiene que ver con entender lo cíclico de la vida. Quizá no sea una forma de formar astrólogos, se forman un montón de astrólogos, pero después uno puede profundizar si le interesa la astrología lunar, si le interesa astrología védica, astrología de los puntos fijos o lo que sea. Cada uno puede investigar en cada uno de los lugares, pero con esto de los talleres de astrología ayudamos a ver a través de la carta los ciclos de la vida, los ciclos de la persona, no el no apegarse a esto de Tauro, no apegarse, entender que va a venir Escorpio, que todo lo que, a lo que nos apeguemos va a desaparecer, se va a ir. Todo lo que nos apegamos en Tauro se va a ir por el retrete. Es la ley natural de la vida, la muerte. O sea, nosotros pensamos que la vida está bien y la muerte está mal, pero la vida y la muerte son procesos, son instancias de Es esto, de la noche. Bueno, los últimos 12 días esto de desapego de Tauro fue en el calendario maya, la onda encantada del se me fue el nombre, pero que era para laburar todo el desapego del enlazador. Exacto. Ah, sí, claro. Sí, sí. Y cayó justo el piste, sí, claro. Bueno, todo también es el más o menos parecido, el Tauro, ¿no? Es también apego. El cumpleaños de Buda se festeja ahora, claro, en Tauro, ¿no? Buda habló del apego mejor que ninguno, ¿no? Mira qué increíble, claro, que alguien que es taurino y que representa a lo taurino por excelencia, como Buda, un príncipe bello, bla bla bla bla bla, joven, exitoso, millonario, resulta que el tipo sale con la que sale, ¿no? Renuncia a todo y plantea una filosofía basada en el apego. Sufrimos porque estamos apegados a nuestros deseos y nuestros deseos nos mandan a reencarnar nuevamente. Y ya nacer es garantía de sufrimiento. Así lo ve el budismo y así la ve también la astrología, porque nosotros recomendamos observar qué se hace cuando uno observa sus cosas en astrología y empieza a decir, yo soy así, ¿y ahora qué hago con esto? Claro. Lo observo en acción y solo observarlo, la conciencia, digamos que disuelve las cuestiones con solamente observarlas. Y un método budista que es observar simplemente. Sí, sin forzar, un taurino, sin un taurino hablando de desapegarse, un taurino viviendo con un grano de mijo por mes. O sea, es un buen ejemplo de cómo la humanidad es lo más alto en el cilindro evolutivo de Tauro, lo más alto es Buda y nivel planta baja sería, no es una prostituta, por ejemplo, o claro, alguien que está pegado a los placeres del cuerpo, el cuerpo, el dinero se unen. Sí, o Hitler que mató 6 millones de judíos para ser feliz. Es el apego a su... No, Hitler era pintor, ojo. Hitler mató 6 millones de judíos para extender el territorio de Alemania. Es decir, para incorporar tierra. Porque para el proyecto alemán que tenía, tenía que invadir Checoslovaquia, Hungría, Polonia. Entonces, parte de todo el asunto fue quedarse con todos los territorios y anexar territorios. Fue territorial el tema. Claro. Taurino al mango. Acumular, pero más conservador, signo fijo, cabeza dura, inercial, todo eso llevado al mango te da un fuego, te da un maquiable, te da mucha gestilación. Llevado una conciencia te da un cabezón, cabeza dura. Básicamente un Al Pacino o un Dalí, también son taurinos, gente que trabaja en la materia, uh-huh, la que sea, pero que trabaja la materia. Muy bueno. Siempre igual nos quedan un montón de cosas. Les recordamos a todos los que están escuchando este micro, que es mensual, y el de Estudio Urbano son los únicos que por ahora son mensuales todos los meses. El primer jueves de cada mes van a estar Miro y María acompañándonos, hablando de lo que se viene, de cómo estar alerta, de cómo encarar esto en el cotidiano, que a veces nos parece como inalcanzable la astrología, decir, en esto, así es. Pumba, el grano de mijo, me encantó el granito de mijo, es como genial. Y cualquier tipo de consulta que quieras hacer con los chicos, la podés hacer vía mail a... aprenderastrologicamente@gmail.com. Aprenderastrologicamente, sin espacios, sin nada, @gmail.com. Exactamente, si no, obviamente te comunicas con Ofrendas Urbanas y somos la vía directa para conectarte con los chicos, para hacerte tu carta astral, para ir a presenciar uno de estos talleres que están armando, o lo que te pinte, lo que quieras saber, no tenés más que comunicarte con los chicos para saberlo. Y el próximo primer jueves del mes de junio nos estaremos reencontrando para seguir con Géminis hablando. Ahí va. Eso. Ahí sí. No sé. Géminis, las dos caras, ¿no es ese? Exacto. Uy, ese va a estar picante. Ese va a ser un día de alegría. Ese es Géminis. Jano es el de las dos caras. Es el que le da nombre de enero, Janeiro, que es enero. Mira, muy estos bien. Son dos mellizos que son Castor y Pollux. Pero uno mortal y el otro inmortal. Chan, eso pasaba, los cayó el zodíaco. Sí. Los cayó, estaban todos locos, metían un montón de cosas, hablaban del quita, de reencarnación.